10:15 de la mañana en toda la República Argentina. Continuamos en el Mañanero y ahora sí estamos en comunicación telefónica con el fiscal general federal de Mar del Plata, Daniel Adler, sobre la solicitud al intendente Gustavo Pulti de que no habilite el funcionamiento del boliche Cocodrilo, que tenía prevista su inauguración el próximo día sábado 20, pasado mañana. Vamos a preguntarle al fiscal Adler cuáles son las razones por las cuales le solicita esto al intendente. Fiscal Adler, buen día. Ariel Fichera y Juan Álvarez aquí en el Mañanero. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son desde el punto de vista jurídico los argumentos para solicitarle al intendente que no le otorgue el permiso, la habilitación a este lugar? Las razones se fundan en las leyes argentinas, el artículo 15 y 17 de la ley 12.331, que establece que la República Argentina están erradicados los lugares que incitan a la prostitución, y de acuerdo a los antecedentes que existen vinculados a este lugar, se vinculan directamente con este tema. Acá en la Fiscalía Federal hemos observado muchísimos lugares que de similares características que terminaron con personas procesadas por el delito de trata de personas víctimas de este delito, y la ley 26.364, que es la ley de trata sancionada en el año 2008, y la Convención Transnacional de Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene al protocolo de Palermo como un protocolo facultativo que la Argentina ha firmado, establecen que no solamente se debe sancionar el delito de trata, sino que también se debe prevenirlo. Y habilitar lugares o tener en funcionamiento lugares que incitan a la prostitución, siendo justamente que la explotación de la prostitución es una de las modalidades por las cuales se realiza el delito de trata de personas, nos llevó a realizar esta presentación en el marco de un diálogo que tuvimos ayer en la mesa contra la trata interinstitucional, es decir, la mesa contra la trata, que es una mesa interinstitucional de la cual el municipio forma parte. Así que esto fue en buenos términos, ¿no? Esto es interesante, esto último que usted nos plantea, porque el tema de la prevención de la trata, porque el argumento esgrimido por el empresario dueño de este lugar era que se estaban confundiendo las cosas, que esto es un boliche de diversión y demás, que no, que nada tiene que ver con el tema de la trata de personas. Pero es interesante este elemento de la cuestión de la prevención. No es necesario obviamente llegar al extremo de que se llegue a casos de trata, sino prevenir toda esa situación anterior. Sí, es lo que establecen las leyes, y no solamente la ley nacional, sino leyes internacionales que tienen una jerarquía superior y que obligan a la República Argentina a prevenir el fenómeno. Es decir, y a mí me parece que los funcionarios del Estado Nacional tenemos que bregar por el cumplimiento de las leyes. Uh-huh. En cuanto al tema de la prostitución, siempre es tema de debate respecto, y hay mucha confusión sobre el punto de vista legal, cuál es el carácter que tiene la prostitución en la República Argentina. Desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la prostitución en nuestro país? La Argentina, a partir del año 49, inclusive antes, adhiere a un sistema que se llama abolicionista. ¿Esto qué significa? Que se persigue a quien explota la prostitución, pero no a quien la ejerce. Es decir, no hay sanción para las personas que se dedican a esto, pero sí para aquellos que explotan. Esta es la posición de la Argentina hace muchísimos años. Frente a esto hay situaciones, hay quienes quieren otro modelo, pero este es el modelo universalmente aceptado, ¿no? fiscal, se sabe que Pulti ratificó públicamente que no le otorgará la habilitación al boliche Cocodrilo. Queríamos preguntarles cuáles son las etapas y a partir de ahora cuál es el procedimiento, una vez que usted ya presentó estos escritos, digamos que hay que esperar, porque por lo que tenemos entendido y por lo que se ve en algunos medios, ya está todo como casi preparado para que el boliche tenga su apertura el día sábado. ¿Cuáles son los procedimientos, las etapas que hay que esperar una vez que se presentó este escrito por usted? Mire, nosotros estaremos expectantes de la cuestión y bueno, es algo que yo esto no le puedo anticipar. Veremos qué es lo que ocurre y bueno, el intendente públicamente ya expresó su voluntad de no habilitar este emprendimiento, así que veremos. ¿Se comunicó con usted el intendente? ¿Tuvo algún tipo de diálogo después de esta presentación? Mire, estas son cuestiones que no deben hacerse públicas, pero se ha mostrado públicamente en contra de esta cuestión, inclusive antes de mi presentación, ¿no? Doctor, ¿usted tiene conocimiento de los cuáles son los antecedentes que tiene este boliche en la ciudad de Buenos Aires? Sí, están todos relatados en mi presentación. ¿Ustedes tuvieron acceso a ella? No directamente, no. Creo que están en varios portales de noticias de hoy están, pero hay varias infracciones a la ley 12331, inclusive hay un procedimiento realizado hace poco tiempo por el juzgado del doctor Lijo. Están relatados, no quiero decir cosas que no se correspondan con los antecedentes que ustedes, pero son varios los antecedentes que están perfectamente detallados, creo que inclusive están reproducidos en varios medios hoy. Pero estamos hablando de antecedentes bastante frondosos que, digamos, fortalecen esta postura de no habilitar el lugar. Bueno, sí, nosotros creemos que con el fin de prevenir el delito de trata, que es un delito de competencia federal, tuve la obligación de realizar esta presentación. Fiscal, queremos aprovechar la oportunidad y que cambiamos drásticamente de tema para consultarlo respecto de la causa del juicio por la CNU. Es un tema que nosotros estamos siguiendo muy de cerca aquí en nuestra radio. Preguntarle de lo que se puede saber o lo que usted puede decir, obviamente, una especie de, si se quiere, balance de estas primeras jornadas, cómo usted está viviendo el inicio de este juicio, y consultarle puntualmente sobre cuándo es que se va a resolver esta cuestión sobre si De Marchi va a poder ejercer su autodefensa. Bueno, esto nosotros realizamos esta presentación y el Tribunal de Casación es quien tiene que resolver. No tenemos fecha cierta de resolución de esta cuestión. Pero bueno, el juicio se está llevando a cabo como todo juicio, con la lectura de la acusación. Está tramitando, salvo este episodio en el cual nosotros no estamos de acuerdo, pero y por eso hemos hecho el planteo. En todo juicio siempre hay diferencias que uno puede tener con la otra parte o con la opinión del tribunal, así que forma parte de la dinámica de un juicio. Recuérdenos, por favor, ¿cuánto está previsto que sean las próximas audiencias? El martes que viene se continúa con la lectura de la acusación. ¿Y cuándo es que más, aunque sea estimativamente, se calcula que De Marchi estaría en condiciones, o está previsto que De Marchi empiece a declarar y ejercer, si es que se lo habilita finalmente, su autodefensa? Mire, al imputado se le invita a declarar luego de la lectura de las acusaciones y del planteo de las cuestiones preliminares. Así que este es el momento en que el imputado puede declarar, sin perjuicio de lo cual se le hace saber en ese momento que tiene derecho a poder declarar. Claro. Y poder inclusive intervenir a través de su defensor, etcétera, etcétera. Así que justamente este es uno de los puntos de nuestro recurso, que en este caso la autodefensa genera algunos problemas en cuanto a la prevención que debe tener el imputado de que todas aquellas cosas que dice pueden ser utilizadas en su contra. Claro. Entonces, es una situación que se da bastante compleja, ¿no?